¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy vamos a hablar de un hecho doloroso, pero también de la memoria. Hace un año era asesinada Berta Cáceres, lideresa social y una de las grandes luchadoras contra el extractivismo en Honduras, donde incluso fue parte del Frente Nacional de la Resistencia cuando el ejército y los poderes fácticos hondureños derrocaron al gobierno de Emel Zelaya. Recordar a Berta Cáceres significa hablar de una mujer que dio todo, que puso el cuerpo y que se embanderó con los más humildes de su país. Pero además de todo eso, fue una gran defensora medioambiental, una persona que luchó para que los ríos, para que todo lo que significa el ecosistema de su país realmente tuvieran una posibilidad de ganarle a la locura del extractivismo, de los agronegocios, de la megaminería, de todo lo que habitualmente estamos viendo en el continente latinoamericano. Pero lo más importante de todo esto es que Berta Cáceres buscó afanosamente hasta el último momento, hasta que fue asesinada por los sicarios de una de las empresas contra la que estaba luchando, buscó unir a su pueblo. A través del Consejo de Organizaciones Nacionales Indígenas de Honduras, el COPIN, una organización que recoge su legado y sigue la lucha de ella, enfrentó con mucha valentía a todo este andamiaje y a toda esta estructura de las transnacionales, más un gobierno dictatorial, más los intereses económicos que hay detrás de todo esto. De toda la vida y la lucha de Berta Cáceres se ha escrito mucho, se han hecho algunas películas, pero hoy les vamos a presentar un documental que nos parece realmente una síntesis de todo lo que ella significa. Es de Katia Lara, una cineasta que junto con su hermana, que es cantante, han estado también al frente de todo el grupo cultural que ha apoyado la resistencia hondureña y que también estuvieron junto a Berta. Y es un documental que de alguna manera ilustra todo el esfuerzo que Berta Cáceres hizo. Aquí en Argentina y en todo el mundo se la recordó esta semana a Berta. Hubo actos, hubo protestas, hubo marchas a la embajada de Honduras, así que no han logrado el objetivo y, como dice el pueblo hondureño, Berta no murió, sino que fue sembrada, y el legado lo recogen miles y miles de humildes, no solamente de Honduras, sino de todo el mundo. Vamos a ver el documental. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. NPR's Eider Peralta reports. One of Latin America's best-known indigenous rights activists was killed this morning in Honduras. Berta Cáceres, de 45 años, ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. The Washington Post, The Guardian, The New York Times, all reported on Cáceres' death. Berta fu assassinata. Mentre dormiva in piena notte nella sua casa di La Esperanza. Io sto destrozzata del mio cuore con l'assassinato di mia figlia. Who and what were actually behind Cáceres' death? Tienen implicación empresas europeas como Siemens y Boidro. They successfully stopped a Chinese company, Sinohydro, the biggest dam builder in the world. Recibió medidas cautelares por la CIDH, con lo cual el gobierno tenía el deber de proteger su vida. The brutality brutality of her killing. Expressing our sadness and outrage. Por el asesinato de Berta Cáceres. Fallecimiento de Berta Cáceres. The woman in the photograph next to me is Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. De Berta Cáceres. Berta Cáceres. In the memory of Berta Cáceres. Mala Agni. Están invadiendo y sobre todo pues poniéndonos en mal a nivel internacional. Son un grupo liderado por la señora Berta Cáceres. Ella ha estado, tiene una protección de parte de los de la Comisión de Derechos Humanos y de Amnistía. Está protegida por organizaciones internacionales con fondos de impuestos de europeos y americanos, que es lo más triste, que los americanos no saben para qué son utilizados sus impuestos. El 15 de julio la comunidad estaba haciendo una acción de control territorial y un plantón frente del plantel de la empresa DESA, Desarrollos Energéticos y Sinohidro, estaba en ese momento. Ese día la comunidad expulsó a Sinohidro. Sinohidro, ese fue su último día que estuvo aquí en La Tejera. Ahora hay otras empresas. Ahora está una empresa que se llama Copreca, las alemanas Voith Hydro y Siemens. Un banco europeo que es peor que una transnacional, que es el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos, FMO. Banco, bueno, su política ha sido racista, de desprecio, queriendo desprestigiar al COPIN, la lucha del pueblo lenca. Y bueno, en eso estamos, pues, seguimos en esta batalla. Ya salieron los guardias diciendo, ahí viene la bruja otra vez. Ustedes cuiden todo el territorio. Y si no lo cuidamos y no lo unimos, no lo defendemos. Porque una sola persona no defiende nada. Adelante el pueblo. Adelante Honduras, compañeras. Gracias. Un aplauso para doña Pascualita, guía espiritual del pueblo lenca. Y ha sido una lucha muy fuerte porque ustedes han enfrentado al ejército, a la policía y han sacado a los chinos que han estado con la represa hidroeléctrica Guazarca. Eso es un logro importante. Pero ellos no nos han respetado a nosotros. Y por eso nosotros los hemos opuesto que no se haga esa represa. Que meterse sin permiso de la comunidad es sin respeto, pues. Sí, gracias a usted también, May. Bueno, Rolando, yo quiero compartirles que María me dijo algo muy lindo. Y es que hemos ganado esta lucha, la hemos ganado, pero que el río nos ha ganado a nosotras. Y eso es verdad, porque recuerdo el primer día que vine a meterme, a zambullirme a estas aguas sagradas, porque tiene toda esa energía y ese acompañamiento de nuestros ancestros y ancestras. El COPIN ha demostrado que sí es posible desmontar estos proyectos que vienen a invadir los territorios indígenas. Cerramos con broche de oro esta celebración del COPIN de sus 21 años y que existir de por sí ya es un logro para el COPIN y haber enfrentado en estas batallas todos los poderes que puedan imaginarse y seguir vivos, vivas, firmes Es un gran logro para la sociedad hondureña, para la historia de este país, para la dignidad. También está muy amenazado el río Negro, el río Lempa, el Susuma, Torola, el San Juan. Bueno, estos desgraciados quieren acabar con todo. Son malditos porque producen maldad. Y eso es lo que nos viene. Viene dura la cosa. Uno de los sicarios va al cuarto de Berta, que ella grita quién anda ahí, otro se acerca a mi habitación. Es el momento en que a mí me encañonan, a ella le están disparando. 3 tiros. Cuando el sicario decide dispararme, yo hago un lado el rostro y entonces nada más me roza la oreja y la mano con la explosión de la sangre y todo eso. Y pensó que me había muerto. Yo nunca me imaginé estar aquí en La Esperanza, acompañando, pues. Los Saragu Irumi, vaya mía, Abuno Botana, estamos demandando, estamos exigiendo realmente, no solamente la aplicación de justicia y la investigación, sino que vamos a seguir luchando para que cambien esas condiciones por las cuales Berta Cáceres fue asesinada. Y por las transnacionales que la mandaron a asesinar. Tienen cada día más huyendo a los jóvenes, hacia los Estados Unidos, hacia otros países, para que nosotros vaciemos nuestros territorios y se las entreguen a estas verdaderas mafias que están vendiendo por pedazos este país. Están entregando el futuro de nuestros hijos, compañera, el futuro de nuestras hijas. Por eso decimos, ¡se jodieron! Y hay miles de Bertas en todo el mundo. ¡Hay miles de Bertas en todo el mundo! El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denuncia enfáticamente que la represa hidroeléctrica TESA está intentando por segunda vez construir una represa hidroeléctrica ilegal e ilegítima. Exigimos que el Estado hondureño firme un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para que la CID envíe expertos independientes para conducir una investigación transparente y limpia. Denunciamos que en horas de la mañana del día 2 de marzo, el día del asesinato de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores, testigos protegidos vieron a sicarios de DESA en un carro Ford. Fue un crimen político, ella había sido amenazada reiteradamente, ella lo había denunciado públicamente, me están persiguiendo, me están siguiendo sicarios, una burla decir de que ella había renunciado a sus derechos y que por eso la asesinaron. Ella nunca renunció a esas medidas cautelares. ¡Los que mueren por la vida! ¡No pueden llamar al pueblo! ¡Los que mueren por la vida! ¡No pueden llamar al pueblo! FMO ha tomado la difícil decisión de suspender todas las actividades en Honduras. Esta decisión ha sido motivada por las recientes noticias provenientes del país acerca de los asesinatos de personas que elevaron la voz por sus derechos. Se trata de una suspensión temporal. Esperamos que podamos continuar nuestro papel importante en el desarrollo del sector privado en Honduras. Este país está secuestrado. Este país está tomado por las fuerzas policiales y armadas en el territorio con el visto bueno de compartir prebendas con el grupo político del país. El 90% de los hechos criminosos de Honduras son impunes, más 95% son impunes. Se tienen las piezas claves en los puestos claves para hacer las cosas que interesan. En el caso de doña Berta Cáceres, debería de haber existido en el lapso de 72 horas una respuesta. Porque la cientificidad establece que en un espacio tan cerrado donde ocurrió un evento, debió de haber existido respuesta, una evidencial, en el sitio de la escena como en el cuerpo de la señora muerta. Cuando llegué, estaba llena de gente en la casa. ahí entraba y salía quien quería. Y eso era muy preocupante, ¿verdad? Porque estaban contaminando las pruebas, la escena del crimen. Políticamente no le conviene a nadie una buena policía, un buen grupo policial, investigativo, forense y fiscal que pueda hacer investigación criminal. Entramos en nuestra vida más allá de la parte organizativa. O sea, no es una persona que conocí en momentos de lucha y que nos fuimos de nuevo, cada quien para su casa, no. Y el regalo que me dio la vida fue compartir con ella durante 21 días, cuando nos dieron juntas el premio, Monseñor Romero. Ella venía de Tailandia de compartir con comunidades de base que están luchando contra represas en el otro lado del mundo, y yo venía de África. Hemos estado hablando por mucho tiempo sobre lo que es la vida para la humanidad, para los seres humanos. Realmente aquí se trata de que tenemos que tener capacidad para poder compartir. Y ahí está el problema. Algunos acumulan en grandes bodegas, en grandes lo que sea, papel, que solo echan un fosforito, se quema. Y está la otra necesidad, que nosotros conservemos los bienes comunes, los recursos naturales. Y hoy día, que Honduras, por ejemplo, se convierte en el segundo país de mayor producción de palma africana, ¿se imaginan el atentado a la soberanía alimentaria? El atentado a la seguridad alimentaria, cuando la gente deja de producir frijoles, arroz, maíz, para poner esos árboles, a las comunidades de garífunas, lo que estamos enfrentando actualmente por la producción de palma africana, comunidades devastadas totalmente, comunidades donde han incluso desviado ríos, como en Santa Rosa de Aguán, para poder sembrar palma africana donde eran zonas arroceras. ¿Vos crees que si les interesara a la humanidad iban a producir eso para que nosotros lo comamos? Lo único que necesitan es pisto, más pisto, más pisto, más pisto, y nosotros lo comemos. Somos toda una serie, para ellos somos números, no somos seres humanos. La construcción de la humanidad es a partir de lo que sos tú, de lo que somos colectivamente nosotros. Y eso es una de las cosas que hablamos con ellos. Por eso la vamos a recordar toda la vida. Papá, video, ¿no? Quiero rendirle un tributo fuerte a esos cuatro hijos de Berta, muy conscientes de lo que significaba, de lo que significa su madre. O sea, y el discurso de anoche fue muy claro. Fue muy claro, o sea, con una entereza. O sea, yo creo que esa imagen de anoche no tenemos de olvidarla jamás. La madre tendida y ellos enfrentando al mundo, diciendo, aquí estamos, seguimos en la lucha. Marcela Zúñiga Cáceres, soy la hija mayor de Berta Cáceres. Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Óscar Castro Soto, hermano de Gustavo Castro Soto. Tomás Gómez Membreño, coordinador del COPIN. Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México del CEGIL. El problema que tiene la irregularidad de la juez es que no ha entregado ni un documento. O sea, eso en ningún lado del mundo pasa. que otro juez conozca la causa, porque si así va a estar todo el proceso del esclarecimiento del asesinato, pues imagínense todo lo que se puede inventar. Para la familia de Berta Cáceres es de suma importancia la integridad física y emocional de Gustavo Castro. A pesar de las medidas cautelares dictadas, tenemos mucho temor por la seguridad de Gustavo. Él ha en todo momento señalado que ha colaborado con las autoridades y podría seguir colaborando desde su país. Condenamos a un sistema jurídico que ha sido incapaz históricamente en Honduras de estar apegado a la verdad, a la justicia. La raíz del problema tiene que ver más que todo con el concesionamiento que el Estado hondureño ha estado dando, y más que todo sobre el proyecto hidroeléctrico Aguazarca. To share this award with all the First Nations people represented in this film and all the indigenous communities around the world. It is time that we recognize your history and that we protect your indigenous lands from corporate interests and people that are out there to exploit them. It is time that we heard your voice and protected this planet for future generations. El pan es alrededor como todas sus obras duras. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, esa mala cosa, viva la literatura. Caramba, esa mala cosa, viva. Ella denunció, no la protegieron, también la condenaron, la criminalizaron. Es por eso que nosotras reivindicamos la lucha de Berta Cáceres, la lucha de Margarita Murillo, luchadoras sociales por la tierra, por el ambiente, por la defensa del territorio, compañeros. Condenamos enérgicamente su asesinato y demandamos justicia. Nuestro hermano Gustavo Castro, tenemos mucho miedo por él. Queremos también que él pueda salir del país. Creemos de que no debe seguir siendo criminalizado cuando él es víctima. Pero hay una campaña sistemática para criminalizarlo, y ahora en este momento nos estamos encontrando ante una enorme cacería contra el Copín. Nos quitaron a la compañera Berta, pero las cosas en este país a partir de ahora van a cambiar. Y quiero dejarlo bien claro. Berta no va a morir en vano. Cristo sabino, Kiriela y sol. Kyrie eleison, Christ.